A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a entrar al tema del estudio bíblico para compartir algunas enseñanzas y terminar lo que nos quedaba pendiente en relación a la tercera guerra que estábamos estudiando. Habíamos comenzado esta cuarta guerra, el título que tiene esta cuarta batalla que se va a librar en la gran tribulación era con seres humanos, espirituales y de carácter nuclear. También está dentro de lo que es el juicio de las trompetas. Eso es importante que nosotros tengamos en cuenta. Y empezábamos con un pasaje del Antiguo Testamento, libro de Joel, capítulo 2, versículos 1 al 11, y también veíamos que había una relación interesante e importante. Dice el versículo 1, «Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte». Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Y ahí cuando seguimos leyendo hasta el versículo 11, fuimos viendo que la característica de esta guerra, y como vamos a ver en la parte final hoy, con los caballos, con cabezas de león y serpientes, y que tiran fuego, vamos a ver que hay mucho ardor, mucho calor, mucho fuego, llama, que arrasa, que devora. Todo esto se caracteriza esta guerra. Y también decimos que es nuclear, o por lo menos con un tinte nuclear, porque las criaturas que vamos a estudiar en esta oportunidad, que ya es finalizando lo que va a ser esta guerra. De esto se trata, que afecta toda esta guerra la tercera parte de la tierra, de los habitantes de la tierra, mueren con esta guerra. Es evidente que hay algo muy importante, y aunque es un ejército numerosísimo, 200 millones de jinetes en criaturas bastante bestiales, pero bastante distintas a lo que estamos acostumbrados a ver en animales. Y hoy, si nos da un poquito el tiempo, vamos a hablar también la mutación genética que puede producir la unión de los demonios con las criaturas con cuerpos, o sea, las criaturas sean humanas o animales, lo que puede ocurrir cuando el demonismo sube a un grado tan alto en la sociedad, que Jesús había dicho ya que los últimos días serían como los días de, el primero, Noé. Dejemos ahí nomás por ahora a Noé. Lo de Sodoma y Gomorra entraría para a otro momento. Pero el hecho que Dios haya dicho y a través de Jesús nos haya advertido que los días, recuerden que los días de Noé no estaban caracterizados solamente por la maldad en el sentido de la inmoralidad y la depravación por el pecado en relación a los seres humanos, sino que estuvo caracterizado por muchas cosas que uno, al investigar un poco más extrabíblicamente hablando, uno investiga y se da cuenta que esa época fue tan horrible. Aparte de la depravación, hubo tantas cosas horribles que verdaderamente uno dice, esto había que vivir esos días de Noé. Y creo que en la gran tribulación, antes que el Señor venga y desbarate todos los ejércitos del mundo, esto se va a ver de esa manera. A través de esta guerra que estamos estudiando, que ya vimos que es cósmica, una guerra que ya no solamente intervienen luchadores humanos o luchadores mixtos, seres espirituales y humanos, sino que ya interviene el propio Dios mismo a través de sus ángeles, y también afecta a la tierra, sea el clima, sea los ecosistemas, e incluso se afectan ya las potencias de los cielos, el sol, la luna, las estrellas, y vienen incluso ciertos asteroides, que principalmente son dos los que vemos por lo menos en esta guerra. Ahora, dentro de todo esto que está sucediendo, todo lo que está pasando, también están personas que, aunque hay mucha maldad y principalmente se va a caracterizar por habitantes en la tierra que van a tener un enorme grado de maldad, porque el demonismo y las actividades satánicas van a subir a un nivel muy alto. Por eso es difícil para nosotros entender el grado de maldad en la gran tribulación. Por eso muchos creen que, bueno, si uno se queda en la gran tribulación, bueno, va a haber que aguantar un poco al anticristo y demás cosas y todo eso, pero está bien, vamos a tener que esperar, total viene el Señor, termina todo y empieza el milenio, dicen algunos. Pero no es tan así. La gran tribulación va a ser una época tan dura, tan difícil en la maldad, que como nosotros nunca vimos esto en el mundo, no nos podemos imaginar. Nunca hemos visto criaturas como las que estudiamos en la primera parte del capítulo 9, que son como langostas que parecen escorpiones, una mezcla rara de criaturas que se conjugan en una sola, que estamos viendo que son como langostas, pero tienen colas como de escorpiones, tendrán sus tipos tenazas y están solo preparadas para atormentar a los seres humanos malos. Pero dentro de todo ese tiempo tan lúgubre, tan espantoso que se va a vivir en la gran tribulación, con criaturas que jamás hemos visto nosotros, por lo menos en el mundo moderno, y capaz se habrán dibujado, si habían leyendas y cosas por el estilo, todo lo que podamos decir, pero estas criaturas serán reales, esto no es simbólico nomás. Y aunque pueden haber algunas cosas que podríamos decir podría conjugarse con ciertas cosas de la modernidad, eso no quiere decir que estas criaturas no existirán. Este tipo de actividad demoníaca, satánica y de mutación genética por el demonismo y por el aspecto espiritual malo que va a haber, va a ser lo que, ¿se acuerdan cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 6? Dice que en los días de Noé, cuando iba a venir el juicio y que se había dicho que tenía que prepararse el arca y demás, dice que en esa época había gigantes en la tierra porque los hijos de Dios se contaminaron ¿con qué? Con las hijas de los hombres. Ahora, si estos hijos de Dios, muchos dicen que es supuestamente es la descendencia de Seth, pero la Biblia no habla de esto, no habla que son la descendencia de Seth. Recuerden que aunque la descendencia de Seth era la que siguió de alguna manera un poco más santa la vida y habrán tenido un poco más de cordura en relación a Dios, la Biblia dice que la humanidad entera de continuo ya estaba solo en el mal. Eso quiere decir que si estamos hablando que todos los hombres de continuo estaban para hacer el mal, los hijos de Seth estaban contaminados también. Llegó un momento en que se contaminó hasta la línea genealógica que iba llevando la línea del Mesías. Recuerden que Jesús por la carne también es hijo de Seth, ese hijo sustituto de Abel que nació y que vemos su historia en el capítulo 5, al principio del capítulo 5 en Génesis. Pero la contaminación había llegado a tal punto que los hijos de Seth también estaban contaminados. Porque el pensamiento del hombre, y cuando habla del hombre está hablando de toda la humanidad existente hasta el momento de Noé, era de continuo solo el mal. Y eso va a caracterizar la gran tribulación. Que solo se va a pensar en el mal, en hacer el daño y oponerse a todo lo que sean los principios divinos. Incluso oponerse en forma directa a la persona de Dios, hasta, como vamos a ver al final de Apocalipsis 9, levantar el puño delante de Dios. Así que cuando vemos que estos ángeles caídos, o sea, estos demonios, interactuaron físicamente con las mujeres, lo que produjeron es una raza de monstruos, literalmente de monstruos. Ahora, para que no nos quede un poquito de duda, vayamos a un tiempo más adelante, bastante más adelante al de Noé. Habrán pasado más o menos unos 1500 años y quizás un poco más. ¿Se acuerdan la época de Moisés? Cuando Moisés iba a conquistar Canaán, ¿qué dice que habían en la tierra? ¿Por qué en el capítulo 14 de Números vemos el desgraciado juicio de Dios para la nación? Obviamente era porque Dios era un Dios justo, pero la desgracia en la que cayó Israel, cuando Dios le dijo que 40 años iban a divagar en el desierto, un día por año. Ellos 40 días recorrieron la tierra. ¿Y qué fue lo que les hizo tener miedo de continuar y de dejar la conquista? Que en la tierra había gigantes, que éramos ante ellos como hormigas, como langostas, éramos muy pequeños, éramos poca cosa. Estaban los hijos de Anac, estaban los Somsomeos, los Nefilims y otros más, que aunque Nefilims también es una palabra para gigantes en el hebreo, pero todos ellos estaban. Entonces uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué habían gigantes si ya todos fueron destruidos supuestamente en el diluvio, no? ¿Qué pasaba en la tierra de Canaán? ¿Por qué Dios quiso destruirla? Porque había actividad demoníaca y había actividad hacia los demonios. Bueno, supongamos que la actividad de gigantes y todo fue conquistado con la conquista de Josué. Pero ¿dónde más vemos en el Antiguo Testamento que hubo gigantes? Y hay una famosa historia. En la época de David, de Saúl y David. De hecho, Saúl ya era una persona bastante grande. No, eso no quiere decir que Cis, el papá de Saúl o la mamá de Saúl, se metió con algún demonio. No quiere decir nada. Él era simplemente un poco alto, pero no tanto como Goliat. Pero estaban después de Goliat, hubo cuatro hermanos que en diferentes batallas de David y sus hombres tuvieron que vencer. Porque ¿qué pasaba con los filisteos? ¿Cuál era el problema de los filisteos? Que ellos tenían mucha actividad demoníaca y había mucha actividad verdaderamente de espiritismo elevado. Ya no era eso de la magia blanca, magia negra, todo. Esta gente verdaderamente adoraba demonios, se compenetraba con los demonios. Y como hablábamos con un hermano esta semana, todas las actividades religiosas, no importa la región del mundo, incluso la oficial de la mayoría de los países latinoamericanos, todas tienen actividades demoníacas y satánicas. No interesa lo que quieran decir, todas tienen actividades satánicas y demoníacas. Pero en algunas hay mayor grado de compenetración y en otras menos, pero en todas se hace esto. Por eso, cuando aparecen estas criaturas de Apocalipsis, que aún pueden ser demonios, pueden ser demonios del abismo que salen y que sale humo y olor a azufre y sale fuego y demás cosas, puede ser que estas criaturas se hayan contaminado con ciertos animales, con cierto tipo de animales normales genéticamente, pero que al introducir, pues le voy a decir algo, el demonio no tiene problema en introducirse en un animal. No es que solo se va a introducir en un hombre o en una mujer. Y cuando usted ve un endemoniado, si usted alguna vez tuvo esa experiencia o llegó a saber de casos de endemoniado, porque los hay gente que llega a estar endemoniada, es increíble cómo la persona cambia sus facciones, cambia incluso su semblante, todo se cambia en la persona, no es la misma imagen que normalmente conocemos de la persona. Y eso quiere decir que el demonio puede llegar a intervenir genéticamente en una persona. Puede verdaderamente todo el sistema atómico de la persona y celular de la persona, puede cambiar todo. Incluso hay personas que llegan a quedar hinchadas, inflamadas, en un estado deplorable y horrible en su imagen. Uno lo ve a la persona. Esto nos hace notar algo importante acá. Si la actividad demoníaca en la gran tribulación va a ser tan elevada, porque el anticristo lo que va a hacer es largar sus huestes con todo y a pleno con lo que sea, porque no va a haber alguien que lo va a impedir. Y es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no va a estar en la gran tribulación. La iglesia no va a estar en la gran tribulación. Dios no va a estar presente en el planeta. Dios va a estar desde el cielo. ¿Se acuerdan cómo comienza esta guerra? Y vi un altar, ¿en dónde? En el cielo, no dice acá en la tierra. Él no va a estar en el templo que se va a construir en la gran tribulación. Ese es el templo maldito, aunque va a ser el templo construido por los israelitas, pero no va a ser con la bendición de Dios y va a ser el único templo que la gloria de Jehová no lo va a llenar. En todos los templos que vemos en la Biblia, en los cuatro que vemos en la Biblia, que está el templo de Salomón, el templo de los del post-cautiverio, que fue el templo que también donde Jesús entró, donde Jesús enseñó, donde Jesús incluso lo bendijo a ese templo, echando a los cambistas, a los que vendían palomas y corderos y demás cosas, porque lo llamó casa de oración de Dios. Ese templo fue bendecido por Dios. Ese templo también recibió la gloria de Jehová, no quizás en una nube, pero la recibió con el mismo Señor entrando al templo y enseñando en ese templo. ¿Se acuerdan lo que dice Juan en el capítulo 1? Cuando miramos, dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. La gloria de Dios llegó a ese templo, pero en la persona de Cristo, el propio Señor. El templo de la gran tribulación no va a ser bendecido por Dios, porque va a ser mitad incentivado por el anticristo, por Satanás en carne, y también por un Israel endurecido y embotado de entendimiento. Que aunque los israelitas van a construirlo y hoy tienen todo hecho, va a ser un templo donde se va a hacer la famosa abominación desoladora, porque el anticristo reinará desde ese templo. Y queda uno más, que es el que se va a construir después de la segunda venida de Cristo. Y es el templo milenial que lo describe Ezequiel en el capítulo 40 hasta el 48. Ese templo es donde reinará el Señor Jesús. Desde ese templo ya Él llegará a ese lugar y desde ahí reinará y recibirá la adoración de las naciones, aunque hoy las naciones rechazan a Cristo, rechazan a Dios. Ese día que Él se sienta a reinar en su templo, en el templo que Él mismo diseñó, que Él mismo va a hacer y que Él mismo va a hacer construir, en ese templo se sentará a reinar y la gloria de Dios habitará en ese lugar. Ese va a ser el último templo que se construirá y durará una época de 1000 años. Ningún templo duró tanto. Ninguno de los templos construidos. El de Salomón duró estimativamente un poco más de 200 años. El templo de los israelitas duró también relativamente, quizás con mucho esfuerzo, terminado, completamente terminado, un poco más de 100 años. El templo del anticristo durará quizás con mucho esfuerzo 5 años, 3 años y medio, si es que se terminará de construir a la mitad del pacto, cuando va a ser cortado el pacto de paz que va a ser que describe Daniel. Pero el templo que el Señor Jesús hará construir y que Él mismo participará en la construcción durará 1000 años. Los primeros años quizás del milenio se construya, yo creo que el Señor Jesús en muy poco tiempo lo hará construir totalmente y es muy distinto y enormemente más grande que los templos que se construyeron antes de esos. Así que, hermanos, es importante entender que la maldad de la gran tribulación va a ser a tal punto que toda la genética de animales y hasta seres humanos se mutará, se cambiará. Y por eso Dios destruirá, derramará tantos juicios, porque vienen los juicios de las copas. Y esos juicios de la copa es justamente para destruir toda esta generación de genética modificada, de seres que nunca hemos visto. Y creo que es algo que incluso los seres humanos están también trabajando para ver cómo hacer. Incluso armamento humano modificado, como hablamos en las otras guerras, para que incluso no mueran así nomás, que le dan un tiro y se mueren. Con regeneración de tejidos, hay mucha tecnología que se trabaja, mucha tecnología que se trabaja también hoy en día. Pero la semana pasada, estudiando el capítulo 9, versículo 1 hasta el 11, que vimos un poco el tema de las langostas, hemos visto toda la destrucción, el sol que se había oscurecido y demás cosas, nosotros estuvimos viendo, y en el versículo 4, vamos a Apocalipsis capítulo 9 ahora, para tratar de ir avanzando. Pero capítulo 9, versículos, hoy vamos a estudiar desde el 12 hasta el final, hasta el 21. Pero en el versículo 4 del capítulo 9, habíamos visto, y supuestamente dijimos que íbamos a aclarar después eso, pero bueno, después se trasladó una semana un poco más adelante, pero bueno, vamos a aclarar igual. Dice, y se les mandó a las langostas, se les mandó que no hicieran daño a la hierba, a la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Bueno, la pregunta que por ahí circuló quizás toda la semana, a ver qué significaban esos que tienen el sello de Dios, porque si el Espíritu Santo no va a estar en la gran tribulación, entonces, ¿cuál es el sello de Dios? Porque hoy, en el nuevo pacto, en la época de la iglesia, el sello de Dios, ¿quién es? Es el Espíritu de Dios. Ahora, si la iglesia se eleva el Espíritu Santo. Es quitado de en medio el que detiene la época de iniquidad y que detiene la aparición del hombre de pecado. Eso quiere decir que si el Espíritu Santo se eleva y se va con la iglesia, ¿cuál es el sello de Dios que van a tener algunos en la gran tribulación? Bueno, hay dos grupos. Uno es el directo, el que directamente son sellados. Estos van a ser sellados y van a participar como agentes especiales de evangelización en la gran tribulación, y su historia ya la empezamos a ver en el capítulo 7 de Apocalipsis. Vamos al versículo 1 al 4 del capítulo 7 de Apocalipsis. Y después de estas cosas vi cuatro ángeles que estaban en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, deteniendo los cuatro vientos de la tierra para que no soplara viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía de donde sale el sol, teniendo el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes les fue dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frente. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos. ¿De quién? Los testigos de Jehová no están acá. Olvídense de los testigos de Jehová. No son los 144,000 sellados del Señor, los únicos ungidos para el reino de Dios. Acá dice Israel, de todas las tribus de Israel. Estos 144,000 van a aparecer en la gran tribulación, no van a aparecer antes de eso. No van a ser sellados, no van a tener el sello de Dios antes de la gran tribulación. Son israelitas, puros y sin mancha. Como vemos en el capítulo 14, si ustedes quieren ver una descripción de quiénes son estos 144,000, 14, 1 al 5. Y miré, y he aquí, el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes. Y oí una voz del cielo, como ruido de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y oí un sonido de arpistas que tañían con sus arpas, y cantaban como un cántico nuevo, delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron comprados de entre los de la tierra. Estos son los que no fueron contaminados con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que vaya. Estos fueron comprados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no ha sido hallado engaño, pues ellos son sin mácula delante del trono de Dios. Pureza total. Hombres israelitas que se levantarán, 12.000 de cada tribu, por eso son 144.000. Si ustedes estudiaban matemáticas, se acuerdan que teníamos que hacer las raíces y los exponentes. Entonces, 12 al cuadrado les va a dar 144. Bueno, 144.000, 12.000 de cada tribu van a ser tomados por Dios, van a ser tomados por el Cordero directamente, por el Señor Jesucristo, y serán para la evangelización y para llevar el mensaje y ser de testigos de la ira de Dios en la gran tribulación. Estos son los sellados oficiales. Ahora, hay un grupo de personas también en la gran tribulación que son los mártires de la gran tribulación. Si ustedes van después, para ganar un poco de tiempo, vamos a dejarlo para otro momento, pero si ustedes van al capítulo 7, versículos 13 al 17, y retroceden al capítulo 6, versículos 10 y 11, y después van al 20 al 4, todos los muertos que morirán por decapitación, según vemos en Apocalipsis 24, todos los que murieron en la gran tribulación también estarán delante del altar del Cordero. ¿Y cuál va a ser la marca distintiva de los muertos? Va a ser la sangre del Cordero. Ustedes van a mirar y van a ver que lo que sella a ellos como elegidos, escogidos de la gran tribulación, como personas que han agradado al Cordero y que han dado su vida por el Cordero y han preferido morir antes que ser puestos la marca de la bestia, ellos van a ser, sus sellos, su distintivo va a ser la sangre del Cordero. Estos dos grupos, y aunque principalmente los 144.000 son esos sellados, esos que la langosta no los podrán tocar. Las langostas no podrán hacer nada contra los 144.000 que estarán trabajando entre todas las naciones, hablando del juicio y el derramamiento de la ira de Dios. Ahora saltemos al versículo 12, capítulo 9, por supuesto, vayan. Versículo 12, habíamos terminado con Abadón y Apolión, que era, si podemos decir, este ángel líder, este ser que se levanta como líder de las langostas. Vieron que en el proverbio ustedes van y dicen que la langosta va como un ejército, pero que no tiene rey. En cambio, aquí estas langostas sí tienen un rey. Estas langostas tienen un príncipe, un rey, que gobierna sobre ellas y que se llama Abadón o Apolión, depende del idioma, hebreo Abadón, griego Apolión. Se levanta este rey y guía a las langostas a atormentar por 5 meses a todos los hombres que incluso querrán morir por ese tormento. ¿Ustedes saben lo que es ser atormentados? ¿Alguno de ustedes llegó a sentir lo que verdaderamente es el tormento? Creo que no. Y ustedes van a decirme, no, no, pero pastor, usted no sabe las situaciones que yo he pasado. Puede ser. Pero ¿sabe lo que es ser atormentado? Es cuando usted llega a ser torturado por la causa de Cristo, cuando usted verdaderamente es una persona que es acosado día y noche por la causa de Cristo. Lo torturan, le hacen un montón de cosas. Todo lo que a veces leemos, lo que fue las cruzadas, la Santa Inquisición, llamada así, Santa Inquisición, entre comillas, santa. Todo lo que pasa a nuestros hermanos en la fe en la actualidad, hoy, en la actualidad, en países donde el cristianismo se persigue, eso es un tormento. Eso verdaderamente es la hostigación que reciben muchas personas. Pero estas langostas no van a atormentar a la gente buena en la gran tribulación. Ellos van a atormentar a los malos, a los que se rebelan contra Dios. Ellos salen del abismo, salen de la maldad, salen de lo que es los seres malos, pero estos malos van a atormentar a los malos en la humanidad. Es como que van a beber del agua de su propio pozo, porque ellos hacen maldad y se han lanzado al demonismo completamente y ellos van a ser atormentados, por lo menos por un grupo de este tipo de criaturas que van a salir. Ahora en el versículo 12 dice, el primer ay ya pasó. He aquí viene aún dos ayes después de estas cosas. Bueno, vamos a estudiar el segundo. Hoy nos toca terminar con ese. Y el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz que salía de los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Si ustedes prestaron atención al capítulo 7 al principio, ya se está hablando de esos ángeles desde ese capítulo, que están sujetando y atajando los cuatro vientos de la tierra. Ahora piensen, ¿ustedes saben lo que es estar por ciertos meses, 5 meses, aparte del tormento de las langostas, que ellos van a estar atajando los vientos de la tierra? No va a haber una brisa. A veces a mí me enoja un poco porque tengo hoja y tengo todo, porque todo el día tenemos viento acá. A veces para un rato y tenemos un poco de tregua, pero hay viento y hay viento. Ahora piensen que en todo el planeta no va a haber viento, ni norte, ni sur, ni este, ni oeste. Va a estar todo parado, todo quieto. ¡Qué desesperación, hermanos! Porque lo que por ahí podía sacar el humo del abismo, lo que podía liberarnos el aire del olor al azufre que va a salir del abismo, no va a estar. Va a estar ahí, pululando en el aire, va a estar ahí como una bruma pesada que la gente va a querer de alguna manera. No sé si van a poder hacer tantos envases de oxígeno para tener algo para respirar. Vieron que en Israel, por ejemplo, cuando vienen los ataques de los palestinos, de los árabes y de Hamas y de Siria, enseguida ya les hacen poner unas máscaras, andan siempre con su mascarita acá al lado, porque cuando suena la sirena de ataque, hay que ya ponerse rápido la máscara. No sé si esas máscaras van a servir, pero no va a haber viento. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora y día y mes y año para matar la tercera parte de los hombres. Fíjense para qué vienen estos. Cuatro ángeles nomás, ¿eh? Cuatro ángeles van a matar la tercera parte de la humanidad que estará con vida en esa época. Solo cuatro, imagínense lo que es para Dios el ejército celestial, que con cuatro hombres hace un estrago en la humanidad increíble. Sigamos. Y el número del ejército de los jinetes era 200 millones. Y oí el número de ellos. Y así vi los caballos en visión y los que estaban sentados sobre ellos, los cuales tenían corazas de fuego y de jacinto y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus bocas salían fuego y humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego y por el humo y por el azufre que salía de la boca de ellos, porque su poder estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas eran semejantes a serpientes y tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas no se arrepintieron de las obras de sus manos ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro y a de plata y de bronce y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver ni oír ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios ni de sus hechicerías ni de sus fornicaciones ni de sus hurtos. Palabra que quiero que tengan en cuenta en los dos últimos versículos que leímos: adorar a los demonios y sus hechicerías. Para ser hechiceros, hermanos, hay que tener una compenetración con Satanás muy grande ya. ¿Qué es lo que echó en Canaán Dios a través de la conquista que hizo por medio de Josué y el ejército? ¿Qué más tenían que ellos echar y desbaratar por completo? Los agoreros, los hechiceros y los que adoraban a Moloc. Porque ellos a agoreros escuchan. No harás tú así en tu tierra. Todo lo que Dios le dice a los israelitas en el libro de Deuteronomio, que cuando llegarían a esa tierra, por eso ellos no tenían que tener ningún tipo de relacionamiento con ellos. Tenían que matarlos a todos. Tenían que destruir a toda esa gente. Tenían que dejar limpio a Canaán totalmente y solo Israel tenía que vivir ahí. Nadie más. Dios de esa manera quería castigar a todo ese pueblo. Tristemente, Israel no cumplió su misión. Lamentablemente, Israel dejó gran parte de esos pueblos que vivían. Y aunque muchos murieron y fueron quemados, porque Dios dijo que tenía que arrasar con fuego todas esas ciudades. O no hacían eso Israel. Y cuando llegaba a Jericó, llegaba a Ai y a otras ciudades, las mataban a todos a espada y quemaban todo a espada. Y recién en la segunda etapa de la conquista, les permitió Dios tomar los animales para botín. Pero hasta los animales tenían que morir en la primera etapa de la conquista. ¿Por qué? Porque hasta los animales estaban contaminados. Estaban totalmente contaminados, no se podía ni comer esos animales. No podían servir, o sea, los animales limpios me refiero. Todo se tenía que destruir. Lo único que le permitió Dios dejar en vida eran los árboles frutales y que los árboles, los otros que no tienen fruta, fueran elegidos como madera para poder hacer casas y construcciones y demás cosas. Pero todo eso sí se podía tener en cuenta. Es interesante que en esta guerra, en una parte, algunos árboles no se destruyen. Los ángeles no tenían que destruir los árboles y demás cosas. Todavía podía quedar con vida. Esa parte, al parecer, no tiene contaminación genética como sí tienen las criaturas donde corre sangre y son con un sistema celular compuesto. Esto es importante que entendamos bien. Cuando la sociedad humana se eleva a una adoración a lo malo, cuando ya comienza a compenetrarse en una manera grave, y cuando dicen a lo malo bueno, y a lo bueno dicen malo, estamos asegurados, hermanos, que el demonismo se viene, y que el actuar demoníaco va a estar pero al orden del día. Y quiero decirles algo, ¿quiénes se manifestaron cuando apenas el Señor Jesús entra en la historia de la humanidad? ¿Quiénes fueron los primeros que aparecieron? ¿Cuántos endemoniados tuvo que quitar los demonios, echarlos a los demonios? ¿No será que Jesús está tan cerca y que hoy hay tanta práctica demoníaca y tantas prácticas perversas en el mundo que se están haciendo todo en contra de Dios? Como decíamos en el estudio anterior, citábamos la noticia de la semana pasada de una chica pro aborto que decía, con esto hago aquello y con la Biblia me limpio el... Y después el otro ya saben lo que sigue. ¿Entendemos hasta qué punto llega la perversidad en la mente, incluso ahora ya de jóvenes? ¿Qué pensamos que va a ser la juventud de esta generación de acá nomás a 5 o 10 años? ¿Qué pensamos que va a ser? Lo único que van a hacer es querer destruir todo, sacar todo. Yo no estoy diciendo que tenemos que ir y criticarlos. Sí debemos orar para que si dentro de esos grupos de neojuventud y nuevo social de juventud se levanta alguno todavía, hay alguno que todavía tiene posibilidad de cambiar, predicarles. Hay que predicarles el evangelio. Pero hermanos, la sociedad va para lo malo. Se opone a todo lo que se llama Dios. La segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2 se está empezando a ver delante de nuestros ojos. Estas criaturas, que cuando miramos ahí el versículo 13, dice que el sexto ángel que toca la trompeta y que estaba delante del altar, dice que el sexto ángel tenía una trompeta, tenía que desatar a los cuatro ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Todos sabemos dónde está el río Éufrates, ¿no? Más o menos nos ubicamos a dónde estamos. Va paralelo a otro río muy grande en Medio Oriente, que es el Tigris. Ese río va un poquito más hacia el suroeste, está el río Éufrates, que ya nace en la zona de lo que hoy es Turquía. Si ustedes conocen la represa de Ataturk en Turquía, es una represa gigantesca, inmensa, ¿no? No sé si hay alguna más grande en la tierra. Se compone de 6 embalses. Nosotros estamos acostumbrados a ver solamente uno. Y ahí está el embalse, y bueno, hace todo el desastre ecológico y demás cosas, pero esta tiene 6 embalses. Es tan grande la represa y tiene tanta capacidad de embalsar el agua que puede parar el río Éufrates. Puede literalmente sujetar el río Éufrates. Estamos hablando del río Éufrates. Es el río más grande del mundo, o por lo menos el segundo, después del Amazonas. Pero Es un río enorme. Tiene un caudal de agua inmenso. Y acá estaban estos dos ángeles, en ese lugar donde está el río Éufrates. No se especifica bien qué zona del mundo. Solo dice que estaban en el gran río Éufrates. Para la antigüedad, el río Éufrates era lo más grande conocido. Era el río que prácticamente estaba con el Nilo en casi la misma posibilidad. No tenía más que eso. Ahora, estaban en ese lugar y fueron, dice, desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, el día y mes y año para matar la tercera parte de los hombres. ¡Qué triste! Ese era el fin. Estaban preparados. Dios ya tiene en su plan para futuro. Cuatro ángeles, no los conocemos, no sabemos quiénes son, cómo se llaman, no tenemos idea, pero ellos ya están preparados en esa zona. Seguramente o descenderán o estarán ahí, no sabemos cómo aparecerán en el río Éufrates, pero ahí estarán. Y bueno, pero sigue todavía. Y el número del ejército de los jinetes era 200 millones y oí el número de ellos. Al parecer estos ángeles, estos cuatro ángeles, van a ser los generales de ejército de estas criaturas, de estos medio caballos, serpiente y leones. Porque es más o menos la descripción que Juan da de estos 200 millones. Al parecer, van a salir a los cuatro puntos de la tierra. Quizás van a dividir 50 millones para acá, 50 millones para allá y para otro lado. Y se van a ir, y estos cuatro ángeles que están preparados para matar a la tercera parte de la tierra, van a hacer que estas criaturas lleguen a diferentes puntos del mundo, o por lo menos a cuatro zonas, si no van a salir a todo el mundo, a cuatro zonas específicas que ellos sabrán y tendrán que ir a matar a la humanidad. Fíjense cuánto está perdiendo en ejército ya el anticristo para esta época. Y no sabemos que esta, no dice que estas criaturas son buenas, que son buenas o salen del abismo, salen de un lugar horrible, horrendo, con un olor horrible, pero Dios los usa. Dios, a través de ellos, hace descender su juicio en los hombres, y estas criaturas, que son como caballos, que tienen corazas, hay jinetes, de los jinetes no se dice más que tienen unas corazas especiales y que largan mucho olor feo. Pero a los caballos sí se los describe un poco más. Tienen cabeza de león, cabello de mujer, de su boca sale fuego, es como que hay una cierta mezcla interna como dragones, ya, porque lanzan fuegos. Y sus colas, es lo interesante, que son como serpientes. Miren que el caballo tiene como un pequeño pelo así nomás de cola. Pero estos tienen como una serpiente. Es interesante que la cabeza es como de tipo león. Los dientes, todo parece la nariz. Y los leones, cuando ustedes miran su cola, ¿cómo son? Tienen una cola así fina, dura obviamente, bastante gruesa, pero tiene como un pequeño pomponcito atrás en la cola que parece figura, simula una cabeza de serpiente. Pero es pelo nomás. Obviamente. Pero estos caballos van a ser una mezcla de entre centauro, no sé si conocen las leyendas griegas, el centauro era parte humano, el resto del cuerpo era caballo. Parece que van a ser una mezcla de centauro, dragón, leones y serpientes. Imagínense lo que van a hacer estas criaturas. Si no te agarró el fuego, ya está viniendo por atrás la cola y te está mordiendo. No ha de ser muy sencillo batallar con este tipo de criaturas. No ha de ser algo, o sea, ellos detrás y delante van a estar haciendo daño, porque lo que no pueden hacer daño por delante van a poder hacerlo por atrás con las cabezas de serpientes, o sea, con estas colas como serpientes. Son horribles. Esta mutación genética que no sé cómo se va a producir, estos seres así de este tipo de imagen, es algo horrible. Pero continúa todavía. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte, se repite, fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego y por el humo y por el azufre que salían de las bocas de ellos, porque su poder estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas eran semejantes a serpientes y tenían cabezas y con ellas dañaban. Ahora, dijimos que esto también tiene un poco de tinte con las armas nucleares. Yo no estoy diciendo que estas criaturas no serán reales. Creo que esto es algo literal y no es simbólico. Mucha gente por ahí dice, no, esto pueden ser como los tanques que van a salir a batallar y que van a tener, no sé, seguramente algunos picos de armas químicas que van a largar por atrás y demás cosas, y como la serpiente que tiene su veneno y mata a la gente. Bueno, puede ser que alguno podamos decir, personalmente creo que Dios verdaderamente levantará una hueste de seres espirituales y criaturas muy diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver y que verdaderamente batallará. Porque recuerden que muchas de las armas que se usan hoy en el ejército moderno serán destruidas ¿cuándo? Serán destruidas ya en la Segunda Guerra, Gog y Magog. Dice que serán quemadas. Serán todas por 7 años, estarán siendo quemadas. Todas las armas, todo el botín de guerra va a ser quemado. Los 3 países principales que tienen el mayor armamento y son proveedores a las otras naciones de armamento bélico moderno son Rusia, Estados Unidos y China. Son las principales potencias, pero ya en la guerra de Gog y Magog, ya esas armas van a ser todas quemadas a la orilla occidental del Mar Muerto. Si ustedes se acuerdan un poco y se acuerdan lo que habíamos estudiado en Ezequiel en la Segunda Guerra, ya van a ver que mucho del armamento moderno va a ser destruido. Mucho va a estar. Entonces, ¿qué pasa? Si no va a haber capacidad de Rusia, de China o de Estados Unidos para fabricar todo este tipo de armas, porque ya van a estar, va a haber mucha destrucción y va a haber poca mano de obra. ¿Se acuerdan que había una tercera parte que muere antes? Ya en la tercera guerra. Ahora en esta cuarta guerra viene, entonces ya queda solo una tercera parte, nos está quedando. Estos van a componer el ejército que va a ir posteriormente hasta incluso el Armagedón. Hermanos, lo más lamentable del final de esta guerra, y por qué creo que también hay algo nuclear, ustedes saben que las bombas nucleares tienen un tema importante, que los 3 componentes que se usan acá, fuego, humo y azufre, son productos del arma nuclear. ¿Ustedes saben para qué se usa el azufre en muchas armas, en muchas bombas? ¿Qué hace el azufre cuando tiene fuego? No solo quema, pero también hace una disparada, una combustión muy importante y dispara y verdaderamente es bastante. Obviamente, si usted quema una pastilla de azufre o un poquito de azufre, le prende fuego, es poca cosa lo que usted va a hacer. Pero en una bomba nuclear, cuando estamos hablando de miles de kilotones, es mucho. Es mucho. Lo primero que aparece en una bomba nuclear cuando va a reventar es un fuego intenso. Un fuego intenso que verdaderamente el olor, el humo que produce y la onda expansiva que produce es tan poderosa, tan increíble, que verdaderamente creo que todos estos ejércitos van a estar luchando con todo eso. Y aunque dice fuego de la boca y todo lo demás, creo que verdaderamente, por lo que dice la forma en que serán destruidos los hombres, es porque verdaderamente, por lo menos los componentes de una bomba nuclear van a estar presentes aquí. Pero disparados desde estas criaturas que son 200 millones componentes. Es mucho. Dicen que hoy el ejército de China puede dotar de esa cantidad de hombres, o puede, mejor dicho, dar esa cantidad de hombres de su ejército. 200 millones, solo China. Estamos hablando de hombres, estos son criaturas. Pero lo peor de todo esto y del final de esta guerra es que, bueno, podríamos decir ya hay 4. Ya la Tierra está destrozada. El planeta está inservible, literalmente inservible. Uno podía decir, bueno, por lo menos los hombres podían decir, bueno, ya que vemos que Dios está, verdaderamente Dios está haciendo destrozos en el planeta. Verdaderamente está dejando el planeta como, ¿se acuerdan lo que pasó en las plagas de Egipto? Esto es dedo de Dios, no de hombre. Ya los jerarcas del faraón ahí le estaban diciendo, faraón, pará, se está destruyendo la tierra. Ya no va más esto. Y estos hombres, el faraón se endureció en su corazón y siguió oponiéndose a Dios. Y los sacerdotes, los que estaban como príncipes de faraón, todos dijeron, dedo de Dios es esto. Ya no podemos, esto no es para nosotros, no es batalla. Pero lo del 20 es deplorable, hermano. Es deplorable porque dice, y los hombres que no fueron muertos con estas plagas, uno diría, bueno, ya vieron lo que pasó. Millones murieron en el mundo. No se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y las imágenes de oro y de plata, y de bronce, y de piedra, y de madera, y las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Siguieron. No les importó nada. ¿Se acuerdan Romanos 1, cuando vamos al capítulo 1 y vemos que dice que no le dieron gracias a Dios, no se arrepienten y dice que son inventores de males y siguieron en sus concupiscencias y en sus lascivias. Y ahí nombra algunos pecados y demás cosas. Siguieron con todo eso, no les importó agradar a Dios. Dios acá le está mostrando su poder a través de dos tipos de criaturas que iban a atormentar la raza humana y en el caso de las últimas ya destruyen también. Las otras solo atormentaban pero no destruían y no dejaban que la gente muera. Pero estas ya no solo atormentan sino que también destruyen. Con todo ello, estos hombres no se quieren arrepentir. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Repite otra vez, no se arrepintieron. En el capítulo 6, cuando estamos estudiando todavía la tercera guerra, ya dice que al final del capítulo dice que levantaron los puños contra el Dios del cielo, porque había venido el gran día de su ira. Saben que es Dios el que está destruyendo, saben que es Dios el que está haciendo todo eso, pero siguen levantando sus puños al cielo, siguen haciendo idolatría, siguen adorando a los demonios, siguen en sus hechicerías. Hermanos, cuando un ser humano llega a esta testarudez de alto calibre en su vida, entonces no le espera otra cosa que la destrucción. Verdaderamente es lo que dice el Salmo 14 y lo que también dice el Salmo 53, necio. Y como dice Romanos 1, se hicieron necio. Porque cambiaron la gloria de Dios por criaturas en forma de hombres, de cuadrúpedos y de aves y de criaturas del mar. Es triste. Por eso esta guerra va terminando y uno dice, sí, hay una gran victoria de Dios. Pero no hay victoria en corazones de hombres que viendo esto podían pensar por lo menos. Considerar un poco qué están haciendo. No. Dice que está muy bueno seguir con los cultos demoníacos, con todo lo que es el satanismo, con el espiritismo, seguiremos con todo esto. Y verdaderamente por eso, terminemos con esto, en 2 Tesalonicenses, Pablo les dice, y por esto Dios les envía operación de error o poder engañoso, dice si están leyendo la 1960, para que crean en la mentira, a fin que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes se complacieron, ¿en qué? En la iniquidad. No es que Dios les manda un poder engañoso porque no los quiere salvar. ¿Bien? ¿No se quieren arrepentir? Les he mostrado lo que viene y cuán grave es mi juicio. ¿No quieren arrepentirse? Muy bien. Sigan adelante. Sigan siendo engañados por Satanás y todo su séquito en la gran tribulación. Este versículo que leí ahora no es para nuestra época específicamente, no está principalmente dado a nuestra época, está dado para la época en que aparecerá el hombre de pecado. Lean los versículos anteriores. Es para cuando aparezca, ya no sea más un misterio de iniquidad, sino sea la iniquidad mostrada, vista ante los ojos de la humanidad. Oremos mucho, hermanos, para que en esta época que la iglesia todavía está acá, ahora que todavía el Espíritu Santo está aquí para redarguir de pecado, para convencer de pecado al mundo, convencer de pecado a hombres y mujeres para que reciban a Cristo, nosotros todavía podamos ganar unas cuantas almas más para el Señor, para que sean librados de este juicio y de todo esto que viene. Porque estamos en la cuarta guerra, hermanos, todavía no vimos. La próxima que vamos a estudiar es la guerra del cielo. Y después todavía vendrá una guerra hacia Israel y la persecución más acérrima que tendrá Israel. Horrible. El mundo va de desesperanza en desesperanza. Si creemos que la paz que habla hoy el mundo va a sucederse, mentira. Mentira. El propio Jesús dice antes de irse, dice, he venido para hacer guerra en la tierra. Si pensáis que he venido para traer paz, vine a traer división y guerra. Hermanos, a Jesús no le importa nada de este mundo. Lo único que le interesa de este mundo son los hombres y mujeres que se quieran arrepentir y oigan su mandamiento y su llamado a la salvación en el sacrificio que Él hizo. Eso es lo único importante que tiene Cristo en este planeta. Porque el resto, Él, el Cordero que está en Apocalipsis descrito, ya lo tiene todo para destruirlo con el fuego. Y eso lo pueden leer todavía más ampliamente. Capítulo 3 de la segunda carta de Pedro. Todo esto está reservado para el fuego y para ser quemado. Así que, hermanos, ¿saben qué tenemos nosotros para llevar a la presencia del Señor? Nada de lo que tenemos. Solo las almas que habremos ganado para el Señor Jesucristo. Ese privilegio que Él nos dio ahora. Ahí en 2 Pedro, ustedes miran el capítulo 3, versículo 9, y dice que Dios es paciente ¿para con quién? ¿Para con quién? Para con nosotros, los de la iglesia, para que más almas se arrepientan. Dios está teniendo todavía paciencia con usted para que usted todavía vaya y gane algunas almas más, que lleguen al arrepentimiento y sean salvas de la ira de Dios. Hablando en el contexto de lo que estamos hablando. Que Dios nos ayude, que Dios nos abra puertas para el Evangelio, y oremos en nuestras casas para que Dios abra puertas para el Evangelio, para que podamos así de esa manera llegar a más almas y que sean librados de los inicios del sufrimiento en la gran tribulación. Que sean librados del engaño y de la astucia que habrá ya en el caballo blanco. Que sean librados de los inicios de la guerra en el caballo rojo y del hambre, las pestes que vendrán entre el caballo negro y el amarillo. Que sean librados de estas langostas y de estos seres horribles que terminan con esta guerra, estos caballos raros, con cabezas de leones y colas de serpiente, y que están listos para matar. Estos van derecho a matar, no tienen otra cosa. No se olviden de lo que vimos en Joel, capítulo 2, que es un ejército que no le hiere ni la bala, ni la bazuca, ni ningún misil. Solo van y siguen caminando para adelante y la espada no les hace nada. Son criaturas, no son humanas, no son criaturas normales, hermanos. No, en la gran tribulación se van a enfrentar a ejércitos muy, muy superiores a lo que hoy el mundo pueda tener. Que Dios libre verdaderamente a muchas almas más. Padre nuestro, gracias. Gracias, Señor, por la salvación en Cristo que nos has dado. Gracias, Señor, porque no solo fue salvada nuestra vida espiritual, nuestra vida personal, sino porque también nos salvaste de todo lo que vendrá más adelante. Quizás muchos no crean todo esto, quizás para muchos esto pueda ser un poco fantasioso. Pero, Señor, nosotros humildemente solo queremos decirte que entendemos que viene algo muy, muy duro para el mundo y para el planeta. Ya vemos algunos albores de eso. Ya estamos observando cómo el mundo se va preparando cada vez más para la guerra que para la paz. Pero Dios, te rogamos que nos des entendimiento dentro de esta sociedad tan contaminada, dentro de este mundo tan ajetreado, con tantas actividades sin sentido. Ayúdanos a llegar con el Evangelio a más almas. Abre más corazones y abre nuestros labios para que podamos dar las buenas nuevas de salvación. Que podamos predicar y más almas puedan proceder al arrepentimiento para ser salvas. Gracias, Señor, por los que están aquí, por los que estamos, por los que en algún momento de la vida hemos podido creer en Cristo como Salvador personal. Y te rogamos que puedas bendecir a cada uno, darles aliento, fortaleza espiritual, para que puedan salir adelante a pesar de los agobios, de las desesperanzas muchas veces, de las dificultades en diferentes formas. Pero que no se olviden que estamos para una cosa en este planeta, ganar almas para ti. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.